Buenas tardes, buenos días a todos. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del estado. Maestra Blanquita de Lozano, miembros del presidio, sociedad, que nos acompaña. A nivel nacional, Aguascalientes ha asumido el reto de ser una entidad en la que prevalezca un ambiente de paz social, justicia y ley. Es propicio momento para reiterar que las autoridades del estado en los diferentes niveles de gobierno no evadimos nuestra responsabilidad y estamos cumpliendo con las tareas que nos corresponde para contribuir a proteger la integridad personal, libertad y patrimonio de la población. Muestra de lo anterior son las recientes reformas legislativas que se han aprobado en la entidad que tipifican conductas que afectan a la sociedad. Tal es el caso, por ejemplo, del secuestro, ya que al cometerse el homicidio doloso de la víctima, se podrán aplicar al responsable de 40 a 70 años de prisión. Así nos sentaron las bases para un nuevo sistema de reinserción social. Observamos también el fortalecimiento de las instituciones a través de la mejora de la infraestructura, equipamiento y capacitación de su personal, con miras a lograr, entre otros objetivos, una mejor procuración de justicia que sea eficiente en investigación, persecución de los delitos que aquejan a la sociedad. Si bien el día de hoy hemos materializado parte de sus esfuerzos, el trabajo será permanente y coordinado para planear y ejecutar las estrategias conjuntas que permitan mantener la confianza de la ciudadanía, garantizar la prevención y disminución de la incidencia delictiva, así como la sanción de los delincuentes. Se han redoblado esfuerzos para que los delitos no queden impunes, se investigue, detenga, procese y sentencia a los responsables de robo, lesiones, daño a las cosas, homicidio, secuestro o extorsión, garantizando la plena observancia de los derechos humanos. Prueba anterior es que, contrario a lo que sucede en otros estados del país, existe un alto grado de confianza en la ciudadanía por denunciar los delitos, así como una eficiente investigación de los mismos por parte de la Procuraduría General de Justicia, lo que se ha traducido en un mayor número de causas penales relacionadas con dichos delitos, destacando que el 90% de las sentencias son condenatorias y confirmadas incluso mediante juicio de amparo, producto de una adecuada integración a la revisión previa mediante la aportación de elementos de prueba por parte de la agente del Ministerio Público y de las propias víctimas. Cabe mencionar que, a diferencia de otras entidades federativas, el Estado de Aguascalientes, fiel a su compromiso con la transparencia, brinda información relacionada con las estadísticas en materia delictiva, que es una de las cosas que afectan en este informe, el trabajo en Aguascalientes de la transparencia y de la información. ¿Por qué? Porque Aguascalientes, al dentro de otras entidades, tiene al día la información y por eso afecta a la hora de las estadísticas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos informando y somos transparentes en todas nuestras actividades. Esta información relacionada con las estadísticas en materia delictiva, lo que de ninguna manera refleja un aumento en el número de delitos cometidos en la entidad, sino por el contrario, una adecuada atención y seguimiento por parte de las autoridades ministeriales y judiciales. Es así que del mes de enero a julio de este año, los 6 juzgados penales han conocido de 1.325 asuntos nuevos y actuando en un total de 4.059 expedientes, siendo 73 días hábiles en promedio para el trámite de un juicio penal, y la mayoría culmina con una sentencia condenatoria, que como se indicó, es el 90% de los casos es confirmada en el juicio de amparo, y de esos que son concedidos en amparo, el 50% son nada más para efectos de modificar algún aspecto de la sentencia sin modificar el fondo. El Poder Judicial del Estado continuará colaborando con la Procuraduría General de Justicia y el Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, a quien se le reconoce su compromiso para llevar a cabo acciones para la seguridad pública y justicia con respeto. Es uno de los retos planteados